Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios, usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos en este preciso instante una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. A través de su titular, Fidel Barbarito, en el control técnico, el impecable Luis Loyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Ministro Fidel Barbarito resaltó importancia de la cultura en inicio de actos culturales en cumbre de la CELAC. Movimientos sociales de América Latina y el Caribe debaten sobre el hambre y la pobreza, la educación en el marco de la CELAC. Ministro Calzadilla manifestó que gracias al gigante Hugo Chávez, los temas sobre hambre, pobreza y educación son temas prioritarios en la CELAC. Cultura. El proyecto Foro Vivo trajo la obra teatral Ur Faust a la Biblioteca Nacional. Casa Amarilla recibe exposición de artesanos con motivo al natalicio del libertador Simón Bolívar. Caracas está de aniversario por sus 446 años. Una obligación de arquitectura es dejar la huella de su tiempo para ser apreciada como el mausoleo. Regionales. A Cojedes llegará la novena Feria Internacional del Libro de Venezuela 2013. Táchira realiza la segunda fiesta con los Diablos Danzantes de Corpus Christi. En nuestra sección de entrevistas hoy estaremos conversando con Guillermo Verón, director de Relaciones Internacionales del Frente Iguazú de Paraguay. Cultura al Día. Desde el Teatro Catia de la Ciudad Capital, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, durante su discurso recordó que hablar de cultura alude no solamente a la creación artística, sino a la forma de vivir de los pueblos y al sistema de valores que determina las formas de entender el ejercicio del poder y, en consecuencia, construir la vida política y económica de las naciones. La disertación sobre el papel de la cultura en la construcción de un modelo inclusivo y respetuoso de lo autóctono dio paso a manifestaciones artísticas como los Diablos Danzantes de Corpus Christi, el Joropo Llanero, los Tambores de la Costa, el Hip Hop Urbano y el Canto Indígena. La cultura alude fundamentalmente no solo a la creación artística, sino al modo de vivir de los pueblos, maneras de concebir el mundo, maneras de relacionarse los seres humanos entre sí y con el ambiente, el sistema de valores que determina las conductas sociales, la estética social, la ética social, el idioma, los giros dialectuales, la gestualidad, el sentido del humor, la manera de concebir el poder y su liderazgo. Todo lo anterior está en relación directa con la subjetividad social y se manifiesta en la cotidianidad y en la vida política y económica de nuestras naciones. Entendiendo esto, debemos entonces asumir que el problema de la riqueza y la pobreza se enmarca en un modelo cultural que genera desigualdades al devastar la naturaleza en función del progreso y el enriquecimiento de una minoría, al excluir de la educación, la alimentación y la salud a las mayorías, y al secuestrar la inmensa diversidad de relaciones, formas, producciones y manifestaciones culturales de nuestros pueblos para imponer una sola. Debemos asumir que el problema de la riqueza y la pobreza se enmarca en un modelo cultural que genera desigualdad al devastar la naturaleza en función del progreso y el enriquecimiento de una minoría, al excluir de la educación, la alimentación y la salud a las mayorías y al secuestrar la inmensa diversidad de relaciones, formas y manifestaciones culturales de nuestros pueblos para imponer una sola. Esto lo expresó nuestro ministro de la Cultura desde el Teatro Catia. Continuamos con más información. En horas de la tarde de este lunes, al menos 88 movimientos sociales de distintos países de América Latina y el Caribe se reunieron en el marco del encuentro de ministros del área social de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. El encuentro de estos movimientos sociales por una América Latina y el Caribe libres de hambre y pobreza se realizó en el Parque de los Caobos de Caracas, donde se organizaron en mesas de trabajos para discutir tres vértices de suma importancia para nuestros pueblos: la alimentación, la salud y la educación. Temas que defiende también Valeria Jamel, coordinadora y vocera del movimiento Johnson 32 de México. Yo del 132, que es un movimiento estudiantil, pero también social en México, que surgió hace un año luchando por un México más democrático. Y pues estoy aquí hoy intentando compartir experiencias, la experiencia que nosotros hemos tenido, pero también aprender pues, de la lucha que se ha vivido aquí en Venezuela y de la lucha que se vive en muchos países en Latinoamérica. Y pues principalmente pues de los jóvenes y cómo los jóvenes tenemos que retomar nuestro espacio y tenemos que dejar de ser rezagados de la agenda pública y pues exigir nuestras demandas y también siempre estar organizados y ser como un contrapeso a los gobiernos que muchos países tristemente tenemos, como México. Las conclusiones de este encuentro social serán entregadas a los ministros del área a la que corresponda para que incluyan esas propuestas de su declaración final, que serán elevadas posteriormente a consideración de los presidentes del organismo. 12:07 minutos. Cultura. En horas de la mañana de este martes, el ministro de Educación Superior, Pedro Calzadilla, afirmó que el hambre y la pobreza es el peor flagelo heredado del horror del capitalismo y que gracias al esfuerzo del redentor de los pobres, Hugo Rafael Chávez Frías, hoy es tema prioritario de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. El anuncio lo realizó vía telefónica durante la transmisión del acostumbrado programa de todos los martes en esta señal Pueblo Universitario, que se transmite por acá de 7 a 8 de la mañana. Hoy tenemos sesión de trabajo todo el día. Ayer los equipos técnico-políticos han estado construyendo, ¿verdad?, sistematizando un conjunto de ideas, emociones, propuestas que se han construido y se han traído desde distintos lugares del continente. Y nosotros hoy, la reunión de altas autoridades, ministros y altas autoridades en la materia social, esta es la CELAC. Tenemos el propósito de debatir esos materiales y concertar algunas decisiones, ¿verdad?, para muy rápidamente avanzar en una acción conjunta de los estados y de los pueblos de nuestra América, ¿verdad?, en relación a esta materia absolutamente decisiva e importante, que es la materia de la lucha contra el hambre y la pobreza. Como una epopeya, definió el ministro Calzadilla lo hecho por la Revolución Bolivariana en manos del gigante eterno Hugo Rafael Chávez Frías y que hoy continúa el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. En nuestro país, el ofrecer salud, educación gratuita y alimentación al pueblo venezolano. Cultura. En horas de la tarde de este lunes se llevó a cabo la obra teatral Orfost, enmarcada dentro del proyecto La Zarzuela en tu Comunidad, de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, para llevar entretenimiento a todas y todos. Esta actividad forma parte de una serie de eventos que se estarán realizando a través del proyecto Foro Vivo, que marcará el resurgimiento de todos los espacios que componen el Foro Libertador. Así lo dio a conocer Gustavo Daniel, director del proyecto Zarzuela en tu Comunidad. Esta obra que vamos a presentar hoy, Urfaust, es la primera versión del Fausto de Goethe, que está musicalizada por Diana Daniele, que se está recibiendo en la Escuela César Rengifo en la parte de gestión teatral, pero esta es la parte de dirección. Entonces ella ha dirigido la obra, ha compuesto la música y hoy nos acompaña con el piano. También tenemos un acompañamiento de violín y tenemos varios jóvenes aquí de la Escuela de Arte Nacional César Rengifo, gente de la comunidad y también artistas profesionales. La idea de este proyecto es integrar a las diferentes organizaciones de la comunidad con los grupos organizados que hagan vida en las parroquias. Daniel informó además que se hará especial énfasis en las áreas de lírica, canto y actuación, de manera que los colectivos e individualidades puedan presentar sus proyectos. 12, 11 minutos. Con la presencia del artesano merideño Mariano Rangel, se inauguró la exposición escultórica Los Talladores de Bolívar, gracias al programa Conexión Cultural de Cantv, a través de sus aliados sociales, rindiendo tributo a Simón Bolívar, nuestro libertador, y a su gesta libertaria, que hace más de 200 años materializó la primera independencia de la República. Como ejemplo de los aliados sociales de Cantv, artistas, creadores, creadoras, talladores y talladoras de Mérida, Carabobo, Yaracuy, Lara y Trujillo presentados por Mariano Rangel, modelan la grandeza y el esplendor de nuestro héroe Simón Bolívar en 40 piezas de madera de diferentes formas y colores. Y gracias a Dios y a Cantv, que hay que agradecerle, y hay que agradecerle no solamente a Cantv la empresa, hay que agradecer a los que la ejercen, que con mucho ahínco, hace un largo trabajo en cuanto a para hacer una cosa como esta, porque más que todo los gastos, y uno siempre proporciona gastos, y entonces a nosotros nos tienen como privilegiados en ese sentido. La operadora de telecomunicaciones del Estado, con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, realiza este evento para compartir con la colectividad a fin de difundir la memoria del país y sus manifestaciones en el trabajo creador de los artistas populares. Cultura. Cada año, en el marco del aniversario de Caracas, la Alcaldía Metropolitana honra la capital con una gran celebración. Por ello, desde este lunes 21 hasta el próximo 28 de julio, Caracas promueve la festividad de los 446 años que cumple cada 25 de julio. En este sentido, se promueven distintos eventos que permitirán a los caraqueños y caraqueñas disfrutar y celebrar en familia. Así lo indicó María Claudia Durán, superintendente municipal de la Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Libertador, quien también señaló que los asistentes podrán disfrutar no solo de ricos platos y dulces criollos, sino además de música, expresiones teatrales, exposiciones culturales y la convivencia ciudadana. Ciudad que gracias a todos los venezolanos, al gobierno del Distrito Capital y de nuestro alcalde, el doctor Jorge Rodríguez Gómez, tenemos hoy la oportunidad de esparcernos, de disfrutar, de compartir con el pueblo, rescatando todo eso que en aquella época nuestros abuelos hacían y perdimos por mucho tiempo. Estoy invitando a todo el pueblo de Caracas, a toda la gente del interior, que vengan a celebrar con nosotros Caracas, cuna de la revolución, cuna de nuestro libertador. Los invitamos a la celebración de los 446 años de la ciudad de Caracas. María Claudia Durán agregó también que podrán disfrutar de las diferentes actividades que se realizarán en los museos de Caracas, como gala preestreno de la película Bolívar, el hombre de las dificultades, de la Villa del Cine. El ballet Trae la Gala, cuatro generaciones de coreógrafos venezolanos, en el Teatro Teresa Carreño y en la Sala Ríos Reina, respectivamente, sábados 27 y domingo 28 de julio, a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Así como también gala del coro de ópera en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. 12, 14 minutos. Regionales. Una obligación ética de la arquitectura es representar la época en que fue proyectada su obra. Así lo expresó este lunes en el programa Todos Somos Creadores, transmitido por esta señal todos los martes, del ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, Francisco VI, también conocido como Farruco VI, a propósito del mausoleo del libertador Simón Bolívar. Entonces se abrió y ahí ya pasan de 45 mil personas que han ido, ¿no? Y las opiniones de la gente, todo aquel que entra, yo no conozco opiniones negativas. Pero más bien al contrario, siempre es la gente que se emociona mucho, ha habido hasta lágrimas, paseo impresionante, conmovedor. Es la capacidad que tiene la arquitectura como arte, que a veces nos olvidamos de ella, ¿no? A veces creemos que nos conmueve una canción, una película, hasta una novela, pero la arquitectura no, la arquitectura, pues sí, tiene capacidad de conmover. Bueno, esa es la voluntad del presidente Chávez, ya desde siempre él pensaba que había que hacerle un recinto a Bolívar, pues. Sexto expresó sentirse orgulloso por cumplir con la tarea encomendada por el comandante Hugo Chávez y a la vez manifestó su tristeza por su ausencia física. aunque está espiritualmente en nuestros corazones, expresó. El titular de la cartera de Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas ofreció su agradecimiento en nombre del Gobierno Nacional y el pueblo venezolano a quienes participaron en la edificación de esta gran obra. Cultura al día. Con la ampliación, con una amplia colección bibliográfica de diversas áreas del conocimiento humano de editoriales nacionales y extranjeras, desde el 27 al 29 de julio llegarán a San Carlos de Cojedes la novena Feria Internacional del Libro de Venezuela 2013. Además, teniendo como tema central la promoción de la lectura bajo el lema Viva la Lectura, en un horario comprendido de 8 de la mañana a 6 a 5 de la tarde, corregimos, en la pérgola del Complejo Cultural en la Avenida Bolívar de San Carlos, en el estado Cojedes. Así lo indicó el escritor Dacil Pérez, especialista de la plataforma del libro y la lectura del Gabinete Estatal de Cojedes. A partir de las 10 de la mañana vamos a tener una inauguración con la gente de San Juan Bautista Niño, Taura Pueblo, estos son grupos de tambor. Y a la vez van a estar nuestros diablitos danzantes de Tinaquillo, patrimonio de la humanidad. Las palabras de apertura de la feria van a estar a cargo de la Autoridad Única de Cultura del Estado Cojedes, de Antonio Yuni. Inmediatamente a la par estaremos inaugurando el pabellón infantil, el Arañero de Sabaneta, que estará los tres días de la feria, 27, 28, 29. En conjunto, eso será coordinado en conjunto con la coordinación de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Cojedes y la Red de Teatro y Circo, capítulo Cojedes. Igualmente, a las 2 de la tarde arrancamos un taller de paso dedicado a la promoción de la lectura y la literatura. Este evento editorial es promovido por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro Senal y cuenta con el respaldo del gobierno bolivariano de Cojedes, incluido en el vértice sociocultural del Plan Tanahuanes 200. Desde las 10 de la mañana de este martes 23 de julio se realiza la segunda fiesta de la tradición tachirense con los Diablos Danzantes de Corpus Christi, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en San Cristóbal, Estado Táchira. Precisamente en la parroquia San Juan Bautista, en la Casa Steinberg. La Plaza Bolívar también será escenario para el folclore musical regional desconocido por muchos, y por primera vez recibirá su justo homenaje en una sesión especial del Consejo Legislativo Regional, en la cual estará presente como orador de orden Benito Irade, presidente del Centro de la Diversidad Cultural. Se está desarrollando una sesión especial del Consejo Legislativo del Estado con el propósito de conformar los primeros 13 consejos comunitarios de la diversidad cultural y el patrimonio en este Estado. Pero además estamos aquí acompañados de los Diablos Danzantes de Corpus Christi de Venezuela, quienes reciben hoy un importante reconocimiento del Consejo Legislativo de Táchira, a quien están presentes autoridades del Poder Ejecutivo, regional, del Gobierno Bolivariano, Ministerio del Poder Popular para la Cultura y un número no menor de unos 300 cultores provenientes de 20 municipios de este estado. Benito Irade añadió que en dicho acto central se entregarán reconocimientos y lo más importante, bandolines, y a los principales ejecutantes de este instrumento, símbolo musical de nuestro estado y que debe ser conocido y tocado por muchas generaciones venideras. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, en este preciso momento tenemos a nuestro invitado de hoy. Él es Guillermo Verón, secretario de Asuntos Internacionales del Frente Iguazú de Paraguay. Bienvenido, Guillermo. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias. Estamos muy contentos de estar en la tierra de Bolívar y ahora además de la tierra de Bolívar, también la tierra del comandante Chávez, sí, participando del encuentro de movimientos sociales América Latina y el Caribe, libres del hambre y la pobreza, en el marco de la reunión ministerial, la primera reunión ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Así que bueno, venimos a traer nuestro granito de arena, a compartir un poco con los compañeros, con las compañeras, las experiencias que nos ayudarán a consolidar nuestro proceso de integración y por sobre todo a discutir cuestiones tan esenciales para que esto se pueda concretar y que tiene que ver con nada más y nada menos que erradicar el hambre, garantizar una educación libre y gratuita y también que nuestros pueblos puedan acceder a un servicio de salud que les garantice una vida digna. Claro. Guillermo, el Frente Guazú que representas trae propuestas concretas en el contexto de estos aspectos tan importantes para la humanidad y sobre todo, por supuesto, para nuestros países. Asimismo, el Frente Guazú de Paraguay es una coalición de partidos de izquierda y movimientos sociales que está, bueno, presidida por nuestro compañero Fernando Lugo, quien fuera nuestro presidente derrocado por un golpe de Estado hace más de un año. Y en ese sentido, bueno, traemos un poco también las discusiones que estamos llevando en nuestro país con respecto a la soberanía alimentaria, a la seguridad alimentaria, con respecto al peligro de los agrotóxicos, de la instalación de las multinacionales como Monsanto, como Cargill, en cuanto a la educación, el peligro de la mercantilización de la educación, de hacerla cada vez más inaccesible, de que se inicie un proceso, el riesgo de iniciar un proceso de privatización de la educación pública que la haga cada vez más excluyente. Además de incorporar un componente liberador en nuestras escuelas, en nuestras universidades, que nos permitan también ir trabajando en ese proceso de construcción de una sociedad nueva, con hombres y mujeres, por ende, también nuevos. Claro. Guillermo, pero ¿cómo se puede ayudar a que la gente pueda evadir estos agrotóxicos y estos alimentos que ya vienen, como dicen muchos especialistas, con cierta dosis de veneno y el cual afecta, por supuesto, a, bueno, a toda la población, sobre todo a los más jóvenes, que quizás son los que tienen menos información y son más propensos a caer y a consumir con constancia estos el producto de estos agrotóxicos y estos alimentos genéticamente modificados y alterados? Guillermo, te tenemos, ¿nos escuchas? Bien. Más o menos estábamos intentando hacer, ya vamos a hacer nuevamente la comunicación, pero estábamos intentando que nos respondiera nuestro entrevistado de hoy, que él es Guillermo Verón, secretario de Relaciones Internacionales, secretario de Relaciones de Asuntos Internacionales del Frente Guazú de Paraguay. Ellos están acá a propósito de esta reunión que se está dando. Ahora sí, ya tenemos nuevamente el contacto, Guillermo. Sí, se cortó la comunicación. Bueno, muchos insumos, muchos materiales que discutir porque nuestro pueblo está quejado por las plantaciones de soja, por el agronegocio, y eso está consigo el uso de agrotóxicos que no solamente que envenenan, sino que también matan a nuestros campesinos, a nuestras campesinas, y las expulsan de sus tierras. Tenemos una gran cantidad, unas grandes extensiones de tierra que están siendo en este momento cultivadas con soya, como le dicen ustedes, y fumigadas con estos venenos que obligan a nuestros pobladores a tener que salir de sus tierras incluso ancestrales, en el caso de los pueblos nativos, y trasladarse hacia los centros urbanos que al mismo tiempo van conformando los cinturones de pobreza al no tener alternativas como para poder vivir dignamente. Claro, pero que no sé si fue que nos se cortó o no escuchamos muy bien, pero ¿qué propuesta, qué alternativa le damos, qué otra opción le damos a la gente para que pueda consumir otra cosa que no le genere daño y también no contribuya al desarrollo económico de estos entes que están envenenando las poblaciones? Bueno, en primer lugar tenemos que mencionar una cuestión estructural que tiene que ver con el modelo productivo. Vale. El modelo que propone el agronegocio es un modelo que produce o genera, mejor dicho, muy pocas fuentes de trabajo. O sea, son grandes hectáreas que son trabajadas por muy poca cantidad de gente. Nosotros, en alternativa a ese modelo excluyente, capitalista, neoliberal, planteamos una una cuestión que tiene que ver con un trabajo más comunitario, con las granjas, con las huertas comunitarias, trabajar con las semillas nativas que nos permitan tener al mismo tiempo productos orgánicos. Bien. Que no tengan que requerir la fumigación con estos venenos. Uh-huh. El problema está que las multinacionales como Monsanto nos venden las semillas transgénicas que para que funcionen en los cultivos tienen que necesariamente utilizar los venenos que ellos mismos te venden. Claro, todo está armado. Entonces, como un negocio. El planteamiento es una cuestión totalmente diferente a este modelo que tienda a la organización comunitaria, que tienda a la colectivización de la tierra, y a partir de ahí se genera, bueno, todo un modelo diferente que garantice realmente que los pueblos se desarrollen con sus alimentos orgánicos o con sus semillas nativas. Ya. Qué bien. ¿Y cómo se ha desarrollado ya el proceso con estas reuniones en el evento? ¿Qué ha venido arrojando? ¿Cuál va a ser la dinámica o cuál viene siendo la dinámica? Bueno, ayer comenzaron un poco las mesas con estos tres ejes. Uh-huh. Seguridad y soberanía alimentaria, y al mismo tiempo se dividen en subtemas. Salud gratuita, educación libre y de calidad. En este momento se están desarrollando las discusiones en base a estos tres ejes. Continuó esta mañana, ahora vamos a hacer un corte para el almuerzo y luego se va a llevar a una plenaria. Uh-huh. Para que todos juntos podamos discutir en general y poder generar una propuesta única que va a ser elevada a los ministros y ministras del área social que participan en esta reunión de la CELAC. Qué bueno, qué importante, además que muy merecido que se reúnan, que discutan, que debatan, porque siempre es un poco difícil ponerse de acuerdo, siempre hay, aún estando de un mismo lado, de una misma visión, siempre hay posiciones encontradas, y eso se agradece que se hayan tomado todo este tipo de molestias. Guillermo, ya no nos queda tanto tiempo, pero si algo ha faltado o se nos ha saltado para que tú resaltes y lo quieras hacer, este es el momento. Es importante mencionar que estos procesos de integración y sus mecanismos de integración, llámese así Mercosur, UNASUR, CELAC, tienen que ver y de alguna manera son legados que nos dejó las enseñanzas, las políticas y sobre todo que los haya materializado el comandante Hugo Chávez. Nosotros le debemos a él este proceso de integración y bueno, una demostración de eso es que mientras se reúnen los ministros de los gobiernos de América Latina, los pueblos al mismo tiempo, ni siquiera en paralelo, al mismo tiempo discuten y elevan sus propuestas que son incorporadas por los mismos. Entonces va de la mano una cosa con la otra. Los pueblos, con sus gobiernos, trabajando para construir nuestro mundo mejor, nuestras sociedades más justas, equitativas, que nos lleven a eliminar este sistema que nos destruye y nos genera hambre, nos genera pobreza y un montón de problemas para nuestra sociedad que no nos ayuda a crecer ni a desarrollarnos. Claro. Muchísimas gracias, Guillermo. Bienvenido a Caracas. Y bueno, que sigan así y por supuesto vamos a estar muy pendientes de lo que arrojen todas estas discusiones. Muchísimas gracias por la entrevista y muchísimas gracias por haber venido y estar acá participando con todos y todas. Bien, usuarios y usuarias, era Guillermo Verón, secretario de Relaciones Internacionales del Frente Guazú de Paraguay. Con esto nosotros llegamos al final de nuestra emisión de Cultura el día de hoy. Agradecemos el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio de Cultura para hacer posible llegarles a todas y todos este programa. En la redacción y producción del espacio está Sinamay González, Guzmán Mazano, Justin Freire y Orlando Aguilar. En el control técnico, el impecable Luis Arloyo y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho.